quererme más. Al menos dime que no sientes nada. Dame un motivo para olvidar. Pídeme que me marche mañana. No me digas más que no es justo así. Basta de engañarme con juegos. Dime al oído que quiero oír y compartiré contigo mis sueños. Oh, oh, oh. Tal vez llegué tarde a mi cita con la suerte. No me avisó. Escapas mi vida. Si el amor es siempre cosa de dos y dos están de acuerdo en amarse, solo el destino